en comunicación, espérese que acá acomodo mis ventanitas, estamos en comunicación con el doctor Guillermo Fontaine. Él es médico forense y fue director del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. ¿A dónde llevarían el cuerpo hallado una vez que termine el trabajo de policía científica? Doctor Fontaine, la noticia es que hallaron un cuerpo en cercanía del dique Los Alazanes y que se dirige hacia allá la policía científica. Queríamos consultarle primero, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, un gusto, igualmente. Queríamos consultarle cómo trabaja la policía científica, es decir, qué procedimientos se llevan a cabo ante la aparición de un cuerpo en la vía pública o en este caso así en el dique, y cómo sigue luego el trabajo forense. Bien, bueno, le comento. A partir del momento en que existe el hallazgo de un cuerpo sin vida, comienza un camino de investigación judicial que es bastante prolongado. Que en lo que se refiere a los forenses, a los médicos forenses, se da en todo caso de muerte violenta. Sí. Las violentas son lo que puede llegar a ser un accidente, un suicidio, un homicidio, o cuando por alguna circunstancia puede ser sospechosa de finalidad. Sí. En todos estos casos interviene, inicialmente se hace un acoronamiento, que la gente conoce esto, con custodia del lugar para que no sea alterado nada del lugar del hallazgo. Y luego los que intervienen inicialmente, desde el punto de vista científico, es el equipo de la policía judicial, específicamente aquí en Córdoba, de acuerdo a cómo está armada la investigación. Inicialmente es la policía judicial la que interviene con un equipo interdisciplinario, donde hay todo lo que haga falta para el caso en particular. Sí. Entonces, normalmente hay un médico, pues hay planímetras, cierta gente que hace huellas y rastros, químicos, etcétera, ¿no? O sea, es todo un equipo interdisciplinario el que actúa, no claro. Solamente médico. Sí. Y eso en el lugar del hecho, o sea, el lugar del hecho o del hallazgo, ¿no? Sí. Eso es lo inicial. Luego se lo traslada, como decía usted, a un instituto de medicina forense, en donde yo he trabajado hasta el año 2018. Sí. Y allí se efectúa todo lo relativo a la autopsia, ¿no es cierto? Que también es interdisciplinario, o sea, hay dos médicos que actúan en cada caso, pero aparte de eso hay disponibilidad de rayos, de odontólogos, de químicos, de antropólogos forenses, patólogos, o sea, Córdoba en ese aspecto está tanto en Policía Judicial como en el Instituto de Medicina Forense muy bien armado para lo que es la investigación, ¿no? Claro, ahí sí. Sí, continúe. Sí, y lo que se busca, por supuesto, lo que la gente también conoce, la causa de muerte es un aspecto, la identidad de la persona, la causa de la muerte, la data de la muerte, o sea, sí, el tiempo que lleva de muerto, la circunstancia en que se dieron las cosas, ¿no es cierto? Eso se aporta también. La etiología médico-legal, que significa que por el estudio de la autopsia y de una serie de elementos, aportar así esto tiene más aspecto de accidente, suicidio, homicidio, ¿no es cierto? Claro. O muerte natural. Bueno, todo esto es aportado por estas dos instancias de trabajo, bueno, más toda la investigación, por supuesto, que pueda venir luego, también a través de sumariantes y, o sea, tomar testimonios, estudios de distintos estudios dentro de la fiscalía, ¿no? Claro, bueno, de acuerdo a lo que señala, en Córdoba estamos bien equipados, podríamos totalmente, estar sí, tranquilos en ese sentido de que, bueno, que van a poder descifrar a través del cuerpo qué circunstancias, qué fue lo que sucedió, o por lo menos, bueno, aportar a la causa para que se siga investigando. Claro, siempre viendo lo más probable. Hay cosas que se pueden afirmar totalmente en estos procedimientos y otras cosas que uno las dice con mayor probabilidad o menor probabilidad, dependiendo de cada caso, ¿no? Claro. El caso en particular yo lo desconozco totalmente. No, bueno, nosotros estamos esperando información oficial, por lo que sabemos estarían trayendo el cuerpo porque se encontró en un lugar de bastante difícil acceso. Sí. Y bueno, y después se trasladará a Córdoba para hacer todo este procedimiento que nos señalaba, y estaremos atentos a ver, porque realmente, bueno, estamos con la incógnita de qué implica y en qué circunstancias falleció esta persona. Sí, hay que estar tranquilo que se trabaja bien aquí en Córdoba en ese aspecto, y que, por supuesto, no se van a conocer de entrada las distintas cosas porque es conveniente mantener cierta prudencia en lo que se da a conocer, pero sí cuando las cuestiones ya están cerradas, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que tener también, no veo por muchos otros casos, hay que tener paciencia, dejar que se actúe, y bueno, de acuerdo a mi experiencia, confiar porque, les repito, se trabaja muy bien en nuestro medio, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos lleva este proceso? Y depende del caso. Lo inicial, que es el lugar del hecho, puede demorar varias horas. Se intenta hacer el lugar del hecho o del hallazgo, perdón. Sí. Se intenta hacer con buena luz. Una vez que se retire el cuerpo, se puede volver al lugar nuevamente si hace falta que más equipos trabajen. Y en este caso se preserva. Pero luego el cuerpo es llevado a Córdoba. En Córdoba, en la morgue judicial, o sea, el Instituto de Medicina Forense, se actúa de acuerdo al momento en que se ordene la autopsia, si ver si hay peritos de parte o no. Y bueno, todo eso seguramente lleva su tiempo, ¿no? Sí. La disponibilidad del, una vez identificado, ¿no es cierto?, la disponibilidad del cuerpo para los familiares puede ser de apenas un día, pero a veces más tiempo cuando hay problemas en la identificación. Claro, claro. No sabemos el tiempo que lleva ahí ni nada y eso se irá sabiendo. Claro, sí. Dependiendo del estado del cuerpo, ¿no? Claro. Pero en eso, Hola, hola. Hola. Uy, justo se nos cortó. Bueno, buenísimo. Estábamos escuchando ahí, en este caso, la palabra de un especialista. Insistimos, hay que tener paciencia.